La verdad que estos 3 años y meses del gobierno actual han sido muy claramente catastróficos para todos, para la pequeña y mediana empresa, para el comerciante y obviamente para el que vive con una asignación universal o con una changa. Recorrer la ciudad es encontrar a muchísima gente que hoy pide trabajo. A mí me disgusta cuando alguien dice la gente no quiere trabajar. La verdad que la mayor cantidad de pedidos que uno encuentra es dónde puedo trabajar. Mucha gente ha perdido su trabajo este último tiempo. De hecho, nosotros lo estamos diciendo, tenemos más de 40.000 historias clínicas nuevas en salud. Es decir, más recursos que esta ciudad invierte en salud, porque la gente cuando pierde su trabajo, pierde su obra social o deja de pagar la prepaga, aunque sea pequeñita que tenía, porque no le alcanza la plata. Creo que estamos en un momento realmente muy crítico.